El 20 de agosto, el dúo austriaco Kruder y Dorfmeister actuarán en el Festival Esférica de la Rioja Alavesa. Para el común de los mortales puede ser un concierto más, pero para el desenterrador significa algo muy especial. Es uno de los proyectos de música electrónica que enganchó al desenterrador en el género cuando sufrió su crisis de identidad musical en el nuevo milenio. El metal había perdido toda su credibilidad, el stoner rock comenzaba a ser poco a poco una parodia de sí mismo y quedaba tiempo para que redescubriera géneros y subgéneros como el sludge, el post-punk o el proto-heavy. El género que, valga la redundancia, practica Kruder y Dorfmeister se llama downtempo. Es una suerte de mundo intermedio, bueno, no downtempo exactamente, lo que hacen ellos es una suerte de mundo intermedio entre el malogrado downtempo, que en sí mismo es una mezcla de ambient, jazz, dub, pop de espacial y hip hop y el EDM, que ya os he hablado mil veces de lo que es. Esto, todo ello, lo manejan los austriacos sobre todo en el mundo de las remezclas, entre las cuales su doble álbum Key and Day Sessions se considera un absoluto clásico. Tanto es así que bandas más que establecidas como Depeche Mode consideraron en su momento que la genial remezcla de Useless, contenida en su seminal doble disco de remezclas Key and Day Sessions, era notablemente mejor que la suya original. Y bueno, pues el desenterrador, como he dicho, va a intentar ir a esa actuación en ese festival. Y por lo tanto, pues ha encontrado que era ya hora de hacer una pequeña recopilación, sesión, con los temas que tanto Peter Kruder como Richard Dorfmeister, no solo cuando se han juntado entre ellos, sino cuando han hecho proyectos en solitario, en el caso de Richard Dorfmeister, Tosca, junto a Rupert Huber, o en el caso de Peter Kruder, con su propio nombre en solitario, que ha ido sacando pequeños discos, pequeños 12 pulgadas, con dos canciones EPs, y luego también con el proyecto de Peace Orquesta. Pues bueno, todo ese conjunto de cosas también pertenecen al universo de Kruder y Dorfmeister y van a entrar en este primer volumen, que tendrá un segundo volumen que esperemos suene el propio sábado de su concierto. Lo que vais a escuchar hoy es el primero y os voy a decir un poco lo que va a ser. Voy a meter, es una evolución cronológica, por lo tanto igual van a sonar canciones que pertenecen al mismo disco, pero vamos a decir de alguna manera separadas de su contexto, porque yo creo que tiene mucho sentido que se haga. Así que vais a escuchar lo primero de su EP debut, que dio nombre al sello que fundaron para publicar todas las cosas que hacían juntos. Y Stoned, vamos a escuchar el clásico suyo del 93, Original Bedroom Rockers. El disco de remezclas DA Kicks, más bien mezclas, porque DA Kicks es una especie de... ¿cómo podría decir eso? Llaman a distintos artistas de la música electrónica y les piden que por favor hagan una selección de temas más mezcla que remezcla, temas que les molan. Bueno, pues la selección de Kruder y Dorfmeister tiene aquí cabida con un tema de The Herbalizer llamado Mother. Vamos a uno de más remezclas llamado Conversions, en el que sonarán Ballistic Brothers y FPM con sus temas Come On y One and Only. Volvemos al DA Kicks con un tema Static Sound System llamado Revolutionary Pilot. Y ya vamos a cambiar hacia Tosca, os he dicho, el grupo de Richard Dorfmeister y Rupert Huber. Su debut ópera tendrá hueco con Fucked Up, Part 1 y 2. Saltamos a las Key and Day Sessions que antes he mencionado, con la remezcla maravillosa de First of the Month, que hicieron del grupo de hip hop Bone Thugs and Harmony. Saltamos otra vez a la ópera de Tosca con Chocolate Elvis. Volvemos a las Key and Day Sessions con tres temas espectaculares: el Speechless de Count Basic, el Useless de Depeche Mode y el Trans Fatty Acid de Lamb, todos remezclados de una manera maravillosa. Saltamos al Peace Orquesta, al proyecto de Peter Kruder, con Domination y Henry. Y volvemos al... ¿Cómo podría decir? No volvemos, finalizamos con un disco muy curioso que sacaron en 2020, me pasó totalmente desapercibido, lo sacaron durante la pandemia, y es que resulta que tenían una grabación de un disco de canciones propias el año 95 con el que nunca hicieron nada. Me imagino porque su carrera como remezcladores y lo que fuera, pues pegó un salto cualitativo y ya pues lo dejaron abandonado. En el 2020 lo han cogido, lo han empolvado, lo han reconstruido y lo han publicado con el nombre de 1995. Tres canciones usaré para cerrar esta sesión, que se llaman One Break, Johnson y Morning. Para los que no estéis en el Festival Esférica en La Rioja Alavesa el fin de semana del 20 de agosto, esto es una buena manera de disfrutar.

Thank you. time. With your fist in my face. Feeling tired and the bitterest taste. Thank you. Thank you.

Oh.